Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Segunda predicción de la muerte de Jesús. Saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán, y a los tres días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntaba: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los doce y les dijo: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Segunda predicción de la muerte de Jesús. Dios quiere abrazar a los niños. Dios quiere abrazarte a ti, niño, de la edad que seas, pero niño en tu bondad de aprender. Los niños quieren saber y quieren saber la verdad. A los niños no les asusta la verdad, porque con la verdad aprenden a entender la vida, la fe. Dios quiere que seamos como niños buenos, que no le tienen miedo, y si algo no entienden, preguntan a Dios. Si algo no entiendes de tu vida, pregunta a Dios. Dios está en el sagrario. Ve a preguntarle y verás cómo te contesta vía divina providencia. Sé niño y pregunta y pide, y abraza a Dios en una buena comunión. Sé bueno, niño para Dios, de Dios. Y ve a tu madre, a la madre misma de Dios, y dile: mamá, no entiendo la muerte, el sufrimiento, el dolor. Y ella, manteniéndote en su corazón, te dirá: todos los que sufren en esta vida y lo aceptan con la fe de una vida eterna en el cielo, esos recibirán una vida eterna en el cielo. Amén. Haz caso a mamá. La vida eterna en el cielo es para los que sufren en esta. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.